Buenas tardes, ya ha finalizado el partido Alcorcón Calatayud. Estamos aquí con el entrenador del Calatayud, Néstor Pérez. Buenas tardes, Néstor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, felicitaros por la campaña que ha hecho Calatayud. Un buen equipo para nosotros en los dos partidos. Y bueno, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues la verdad es que estamos bastante satisfechos, ¿no? El objetivo del equipo a principio de temporada era no pasar apuros. Yo creo que la primera vuelta fue muy buena, quizá excesivamente buena, ¿no? Porque luego cuando empezó la segunda vuelta, que pinchamos 2-3 partidos, nos desilusionamos un poquillo y ahora el tramo final de temporada nos ha costado, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales hemos respondido a las expectativas. Dependiendo de los resultados, vamos a quedar séptimos, octavos, como muy mal novenos, y yo creo que para el presupuesto que tiene Calatayud, y no debemos olvidar que el año pasado se salvó en la última jornada, yo creo que casi una gran temporada y con un equipo muy joven hay que darle enhorabuena porque han trabajado muy bien. Sí, la verdad que nos ha parecido, a mí personalmente, me ha parecido un equipo en los dos partidos, tanto allí como aquí, un equipo muy serio, un equipo que sabe lo que juega y bueno, a mí ha sido uno de los equipos que más me ha gustado de tercera división. La verdad es que sí, bueno, al principio de temporada, como te decía, ¿no? Era un equipo muy nuevo y un equipo muy joven, intentamos tener las tres o cuatro ideas que debíamos llevar a la práctica muy claras, y como te comentaba, el equipo ha respondido a las expectativas y estamos contentos. Néstor, preguntarle simplemente por el partido de hoy el Alcorcón, ya con, bueno, una semana así de desánimo, pero bueno, yo creo que aún hoy pues se luchó, se dio la cara. ¿Qué te pareció el partido? Bueno, yo creo que incluso a nivel de jugar a fútbol, ¿no? De tener el balón, yo creo que Alcorcón ha estado un punto por encima de nosotros. Si bien es cierto que los dos goles tan tempraneros, en los dos primeros tiros a puerta, han marcado un poco el partido, ¿no? La verdad es que viendo el fútbol que despliega Alcorcón, resulta raro que el equipo haya descendido, ¿no? Pero bueno, a veces el fútbol no premia el buen trabajo, y bueno, yo lo único que deseo a Félix y a todos vosotros pues que volváis cuanto antes a tercera división, pero sobre todo que mantengáis esta filosofía de fútbol, porque ya te digo que hoy, si a lo mejor hubiéramos borrado las dos porterías, el Alcorcón no creo que haya sido inferior al Calatayud. Muy bien, digamos, Néstor, también decirte que, bueno, para el año que viene la Calatayud, yo creo que va a ser uno de los equipos que va a estar por arriba. ¿Qué opinión tienes para el año que viene, digamos? ¿Qué planteamiento tienes para el año que viene? Bueno, en principio el club está atravesando por algunos problemas económicos. La idea es bajar el presupuesto, se va a hacer un poco un equipito más de casa, más de miras hacia adentro. Y en principio, si no hay ningún cambio de última hora, yo no continuaré en el club. Pero sí que es cierto que estoy muy agradecido porque en el año que ha estado me han tratado muy bien. Yo creo que hemos cumplido los objetivos y lo que le deseo a Calatayud el año que viene, aunque yo no esté, que prácticamente seguro que yo no voy a estar, le deseo los mayores éxitos porque, como tú bien dices, yo creo que tiene bases y tiene mimbres para poder ser un equipo de la zona alta. Pues solo decirte, desearte mucha suerte a nivel personal, también mucha suerte al Calatayud el año que viene. Y esperemos que nos lo vamos a encontrar por ahí. Pues sí, yo igual. Muchísima suerte a Alcorcón y que volváis contra la tercera edición. Gracias. Muchas gracias.